Bueno, la semana pasada con mi compañero Miguel Maldonado estuvimos haciendo esa recorrida por las distintas localidades de Punilla para acompañar la entrega de las tarjetas alimentar, un programa muy importante del Gobierno Nacional en un contexto difícil que nos toca atravesar por esta pandemia. Así que bueno, en esta recorrida que hicimos con mi compañero, la verdad que cuando estuvimos en Valle Hermoso se acercaron algunos trabajadores de ARCOP. Nosotros ya veníamos en contacto y con algunas reuniones para ver si podemos destrabar este conflicto que existe hoy. Y como vos bien mencionaste, el inicio de este problema se dio aquí en Carlos Paz, con ese ataque sistemático de la municipalidad a la cooperativa, que bueno, que sabemos que terminó como terminó, la cooperativa totalmente desmantelada, una cooperativa con más de 50 años en esta ciudad, con un servicio ejemplar, porque la verdad que nunca tuvo problemas en la prestación del servicio. Yo esto desde el primer momento lo manifesté, porque esto realmente fue un capricho político, un encono que tuvo siempre el Ejecutivo a través de su anterior intendente y del actual también. Y bueno, y terminó como terminó, ¿no? Con un problema que ya lo veníamos venir y que con mi compañero en su momento también se lo anticipamos a la provincia, de que con este desmantelamiento que le hicieron a la cooperativa iba a repercutir en ARCOP, ¿no? Y efectivamente es lo que está sucediendo. Hay 32 trabajadores que hace 2 meses que no cobran el sueldo, que tienen esa incertidumbre de no saber qué va a pasar con su fuente laboral, muy similar a lo que pasaron los trabajadores aquí en Carlos Paz. Y bueno, estamos mediando y haciendo un esfuerzo enorme para que la provincia tome cartas en el asunto. Recordemos que la COPI presentó una carta de documento para informar que ahora a partir del 31 de julio se retira de ARCOP, que era algo que no es sorpresivo porque ya lo veníamos hablando, que esto iba a pasar. Y bueno, la verdad que es una situación muy difícil que yo estimo que y considero que la provincia tiene que hacerse cargo de este problema, ¿no? Porque la verdad que estas 32 familias están pasando por una incertidumbre enorme en un marco de pandemia que sabemos lo que sucede al no poder cobrar un sueldo y que no saben cómo va a seguir su fuente laboral, con un problema grave, ¿no? Porque hoy la ARCOP está teniendo un déficit que no es de ahora, lo viene teniendo ya hace bastante tiempo, de un déficit de 1.800.000 pesos por mes. Entonces, el problema es que nosotros estamos solicitando que la provincia disponga de esos fondos para poder sostener el servicio de cloacas en estas 4 localidades del centro de Punilla. Porque en un principio se habló primero del traspaso a los municipios y sabemos que los municipios no están en condiciones de hacerse cargo de semejante déficit por mes. Así que bueno, estamos tratando de que la provincia durante un plazo importante se haga cargo de este déficit para que ARCOP se pueda recuperar de alguna forma, pueda incrementar el cobro y bueno, y ver de qué manera se puede empezar a solventar, pero bueno, en este momento sin el aporte de la provincia eso es imposible. Sí, habíamos leído en algún momento unas declaraciones del intendente de La Falda, ¿no? Creo que Javier Diemingeres, que había dicho como que era inminente que la provincia se iba a hacer cargo de la operación del servicio, pero esto no ocurrió. No, la verdad que nosotros venimos con reuniones ya hace bastante tiempo, desde el inicio de este conflicto, y bueno, no, la verdad que no se termina de resolver. Ahora esta semana seguramente va a haber reuniones de nuevo, pero bueno, no hay mucha vuelta, digamos, o sea, los municipios no pueden afrontar el servicio, ARCOP no puede hacerse cargo de este déficit porque es muy importante por mes, y bueno, hay que implementar un plan, una estrategia, pero esa estrategia sí o sí, alguien tiene que poner el dinero, digamos, claro, y si no lo pone la provincia, la verdad que va a ser muy difícil resolverlo, ¿no? No solamente por el principal motivo, que son las familias, porque son 32 familias que viven de esto, pero también es resolver quién va a seguir prestando el servicio, ¿no? Así que, bueno, estamos con Miguel Maldonado en conversaciones, también con los intendentes, para ver cómo lo podemos destrabar, y sí, tomando contacto con los empleados también, para llevarle la tranquilidad de que estamos haciendo todo lo posible para resolver el conflicto, ¿no? Te consulto, Mariana, porque vos, bueno, hablaste bien de lo que es la génesis, el inicio de todo esto que está ocurriendo. Sí. Nosotros, yo el otro día hablamos acá, es como un efecto dominó, ¿no? Esto que se sabía que iba a pasar, porque, bueno, es este concepto por ahí integral, cómo se estaba manejando la cuestión del agua y el saneamiento, bueno, que estaba atravesado por la COPI, digo, pero desde la provincia sabían que esto iba a ocurrir, o sea, no se pueden sorprender por esto, digo, no es algo que parezca descabellado. No, nosotros se lo informamos cuando todavía no se había resuelto el tema de Carlos Paz, y le informamos, y la misma cooperativa también le informó que esto iba a repercutir en el servicio de cloacas del centro del departamento, pero bueno, creo que el afán de beneficiar a Carlos Paz, porque hablamos de política, ¿no? Sí. Saquemos el servicio de lado, que no ha tenido ningún inconveniente, porque a ver, si nosotros estuviéramos hablando de que es una cooperativa que es deficitaria en el servicio, que tiene algún inconveniente, o que la calidad del servicio es mala, bueno, estaríamos discutiendo otra cosa. Claro, otro argumento. Pero siempre fue político, sabemos que es un problema político, un encono, que bueno, que duró muchos años y que terminó como terminó, ¿no? Y que la provincia avaló de alguna forma... esto, ¿no? Que no es solamente el traspaso del agua a Carlos Paz, porque no estamos hablando solamente de eso, sino que también le quitó el manejo de la planta de Cuesta Blanca. Entonces, creo que todo lo que pudieron agravarle la situación a la cooperativa lo hicieron. Y hoy estamos en un problema que la provincia tiene que resolver. ¿Y cuál ha sido el rol de la provincia, ¿no? En ese engranaje que vos estás describiendo de encono, de capricho político, lo que sea? Yo la verdad que creo que de alguna forma siempre trataron de beneficiar políticamente a Carlos Paz por una cuestión que ya sabemos por qué es, porque hoy es un aliado estratégico de la provincia y bueno, y no han tenido en cuenta a lo mejor esto, ¿no? De proteger una cooperativa en una provincia donde el cooperativismo es muy importante, ¿no? Sí. Una cooperativa de más de 50 años de historia en Carlos Paz. Y bueno, creo que ha sido más fuerte el tema político que el tema institucional, y eso creo que tiene una gravedad enorme, ¿no? Yo siempre digo que hay que proteger las instituciones más allá de cualquier encono político o de otra índole, ¿no? Siempre lo institucional tiene que primar, y en este caso no ha sido así. Es más, en su momento yo solicité audiencias para poder acompañar a las comunas del sur y la verdad que no hubo tampoco esa apertura de poder dialogar, de poder explicar qué iba a pasar también con las comunas del sur, que ahora están viendo cómo resolver el tema, y vi que San Antonio está tratando de municipalizarlo, bueno, con el inconveniente que le ha traído también a las comunas, ¿no? Y creo que hace mucho tiempo, no sé, yo no recuerdo, que un municipio comuna tenga que depender de la prestación de un servicio de otro municipio, claro, ¿no? Creo que esto no lo hemos visto nunca, entonces me parece que tiene una gravedad institucional enorme. Sí, digo, bueno, eso que está planteando vos, bueno, se aprobó en una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante de San Antonio el proyecto para municipalizar y crear este ente para prestar el servicio de agua allí, pero está pendiente qué va a suceder en Mayuzumaj, está pendiente Totalmente. Qué va a suceder en Cuesta Blanca, también lo que va a suceder ahí en Icho Cruz y demás. En esta siguen cayendo, ¿no?, las cartas de este efecto dominó que nadie sabe todavía hoy cómo va a terminar, pero sí me parece que está claro, esto coincido con vos, en que el Estado provincial, así como avaló esta decisión que se tomaron desde el municipio de Villa Carlos Paz, hoy tiene que dar la cara y responder por lo que está ocurriendo. Totalmente. Porque bueno, hay una cuestión sanitaria, de salud pública también, que no se puede soslayar, digamos. Es 100% así. Aparte, volvamos a decir que no ha sido sorpresivo, esto se sabía desde el primer momento. Y bueno, creo que hay que resolverlo, que la provincia tiene que hacer lo que tenga que hacer, si tiene que disponer de fondos lo tendrá que hacer, porque tampoco se puede cargar ahora con esta responsabilidad de los municipios, que sabemos que están, pero totalmente también en una situación muy complicada por la pandemia, o sea, con dificultades para recaudar, porque la gente no ha podido pagar, porque obviamente hay gente que ha visto mermado sus ingresos, hasta gente que ha perdido su fuente laboral por el tema de la pandemia. Bueno, estamos en un contexto muy difícil, ¿no? Donde los intendentes tampoco pueden llevar adelante semejante déficit por mes, es imposible. Sí, ¿de cuánto, era el déficit, Mariana? ¿Dijiste 1.800.000? 1.800.000. Tampoco parece la gran plata para la provincia, digo, ¿no? No. Porque por ahí vos le decís, no sé, a Valle Hermoso, y sí, 1.800.000 es un montón de plata, pero para la provincia no parece que sea un problema que no se pueda resolver con ese aporte. Pero bueno, por eso es que estamos tratando de armar un plan donde la provincia ponga el dinero hasta que ver cómo se puede recuperar la institución para aumentar el cobro, para también tiene la tarifa atrasada, tiene la tarifa atrasada por parte del ARSEP, que es la provincia también. Así que bueno, ver integralmente, ¿no? O sea, en las reuniones también ha participado el ARSEP, entonces ver de que la provincia ponga el dinero hasta que la institución se recupere, hasta que le pongan la tarifa al día, hasta que pueda aumentar el cobro, porque tiene, o sea, recordemos que siempre el agua tiene más cobrabilidad, ¿no? Sí. Las cloacas tienen menos. Uh-huh. Entonces ver cómo se puede armar un plan a largo plazo, pero que en el corto plazo la provincia tendría que aportar estos fondos. La idea que ustedes manejan es sostener, digamos, que lo siga prestando ARCOP al servicio, pero bueno, con este aporte de la provincia para cubrir ese déficit. Sí, en realidad estamos en tratativas. Bien. Y se está hablando, ¿no? No hay nada avanzado, pero la idea sería que lo siga prestando ARCOP. Y bueno, y después también se va a sumar que están en proceso de licitación en la cuenca media oeste, también el tema de las cloacas. Entonces, a lo mejor, si llegamos a ese momento, por ahí ARCOP también podría tomar esta prestación y ampliar. Entonces, darle un oxígeno para que pueda realmente llevar adelante la prestación del servicio. Digo, Mariana, estamos hablando en el corto plazo y a largo plazo. Digo, vos estás, bueno, formás parte del gobierno provincial hace muchos años, conocés todos los vericuetos habido y por haber, lo que tiene que ver con la política. ¿Qué intuís vos respecto a esta situación? Vuelvo a repetir, creo que esto empezó en Carlos Paz por una cuestión política, y bueno, creo que se ha extendido el conflicto porque sabíamos que iba a ser así, pero bueno, el origen de todo está en Carlos Paz. Uh-huh. Y esperemos que esto se pueda resolver. O sea, yo le veo buena voluntad. Nosotros estamos hablando con el ministro López, uh-huh. Tiene muy buena voluntad, buen diálogo, o sea, estamos tratando de avanzar. Acá no importa los enconos políticos, eso a mí no me interesa. Yo lo que quiero es traer una solución para el centro de mi departamento, para 32 familias que hoy están con inconvenientes. O sea que nosotros estamos poniendo en primera medida la resolución del conflicto. Sí. Y estamos en buen diálogo, estamos haciendo un esfuerzo también conjuntamente con los intendentes para llegar a buen puerto. Así que bueno, esperemos que se pueda destrabar en el corto plazo y que se pueda armar un plan para que se pueda restablecer el servicio y que las familias puedan mantener su fuente laboral y cobrar lo que se les adeuda. Uh-huh. Mariana, en esa línea, ¿no? Digamos, decías en torno al servicio de cloacas, ¿no? En el norte de Punilla, en el centro norte, digamos, esta posibilidad de que ARCOP pueda seguir siendo la prestadora, digo, ¿hay voluntad o en realidad, digo, qué condiciones hay que tener en cuenta para plantear un nuevo contrato de concesión, ¿no? Considerando que está vencido desde el 2019. Exacto. ¿No? Sí, esa es otra realidad. Y bueno, creo que el tema es el déficit, ¿no? Uh-huh. Si la empresa sigue teniendo este déficit, es imposible que pueda continuar. Entonces me parece que el tema es ver cómo le buscamos la vuelta para poder cubrir ese déficit en el corto plazo, sí, y mediano plazo, y armar una estrategia para que pueda realmente en algún momento con nuevo contrato de concesión, con una tarifa acorde y con un cobro más elevado del impuesto, ver si podemos realmente que esto se pueda sustentar, ¿no? Eso, uh-huh. Ese es el problema que tiene. Uh-huh. Bien, lo otro que te consulto, recién decías esto, ¿no? Carlos Paz es un aliado estratégico en la provincia, ¿no? Digo, ¿qué le aporta Carlos Paz a este armado, ¿no? De la provincia, y que está hoy sopesando más que esto, bueno, pensar en el bienestar de la comunidad, en seguir adelante con la prestación correcta, ¿no? De servicios públicos, ¿no? Como llevaba adelante la COPI con el agua, con las cloacas. Digo, ¿qué es lo que está hoy pesando más y que te lleva a afirmar esto, ¿no? Que Carlos Paz es un aliado estratégico para la provincia y que se están tomando estas decisiones. Y lo que más está pesando, lamentablemente, es lo político. O sea, cuando lo político pesa más que lo institucional, tenemos problemas, uh-huh. Porque afectar la gestión y afectar la institucionalidad es muy grave. Entonces nosotros nunca pusimos la política por sobre la gestión. Siempre hemos puesto la gestión por sobre la política. Y creo que nosotros lo demostramos con hechos. Yo trabajo con todos los intendentes, presidentes comunales de distintos partidos políticos. Con el único que no he podido trabajar nunca es con Carlos Paz, mi ciudad. Para mí es una tristeza enorme, porque la verdad que me hubiera gustado y yo me puse a disposición muchísimas veces de este intendente y del actual intendente. Y nunca he tenido ni siquiera la respuesta de un mensaje. Entonces me parece que cuando prima lo político, el odio, esto de decir, bueno, no pensamos lo mismo, por sobre la gestión, es muy grave. Entonces eso es lo que está pasando, y por eso tenemos los conflictos que tenemos, por eso la COPI terminó como terminó, por eso tenemos un problema en las comunas, por eso tenemos un problema en el centro-norte, porque primó la política por sobre la institucionalidad. Y la verdad que yo eso no lo comparto, nunca he trabajado así, siempre he trabajado para toda la gente. Yo tengo una oficina legislativa que está abierta a cualquier persona, a mí no me interesa el color político si hay una necesidad. Entonces me parece que esto es lo que nosotros tenemos que primar, ¿no? Que quienes tenemos responsabilidades públicas, quienes nos elige la gente, es esto. Bueno, hemos tenido contiendas electorales, perfecto. Ha ganado quien ha ganado. Yo he perdido en Carlos Paz, pero eso no me ha impedido ponerme a disposición. Muchas veces, las veces que haga falta, sin importar eso. Porque yo pasé una contienda electoral, la gente no me eligió. Perfecto. Pero eso no me impide a mí ponerme a disposición siempre para trabajar, por la gente y para la gente. Y eso no está sucediendo. Voy a volver a un ejemplo que es, creo que con esto ilustramos todo. Cuando empezó la pandemia se creó el COE regional. A mí me solicitaron las autoridades del COE que armara un grupo de WhatsApp con todos los intendentes y presidentes comunales para poder trabajar mancomunadamente en medio de una pandemia. El intendente de Carlos Paz a los 3 días se salió del grupo. Yo le mandé un mensaje poniéndome a disposición, explicándole para qué era el grupo, para poder trabajar regionalmente, algo que Carlos Paz jamás logró. ¿Por qué? Habría que preguntárselo, si no le interesa, no sé cuál es el motivo. Nunca me respondieron un mensaje, y siempre me he puesto a disposición. Cuando fue el conflicto también de los médicos de salud, también me puse a disposición, jamás me recibieron. Entonces me parece que hay un tema de que no quieren diálogo, no quieren escuchar lo que tenemos para decir, y no creo que me pase solamente a mí, le pasa a la oposición. Entonces, este es el problema. Cuando lo político está por arriba de la institucional, de la institucionalidad, tenemos problemas graves. Y estamos hablando de un servicio básico como el agua en Carlos Paz y de un servicio importante como las cloacas. Eso es lo que está pasando. Digo, Mariana, porque bueno, está claro lo que vos decís, nosotros lo vemos así hace años esta situación. Lo que llama la atención es el aval que reciben aún en este contexto del gobierno provincial, ¿no? Creo que se lo tendrían que preguntar al gobierno provincial. Sí, la verdad que yo no sé de dónde empezó este conflicto, la verdad que no lo sé. No sé en qué momento, seguramente cuando se han cerrado las listas para legisladores, ahí ha empezado el acuerdo. Y bueno, no sé, tendrían que preguntar a la provincia qué es lo que aportan. Nosotros siempre hemos trabajado por y para la gente, y no lo vamos a dejar de hacer. Porque esa es la principal función que tenemos y así lo entendemos. Y lo hemos demostrado con hechos. Sí, digo, por la diferencia política se resuelve en una elección, ¿no? Pero vos después... Totalmente de acuerdo. Está, vos tenés la diferencia, la gente vota, y después tenés que seguir laburando. Digo, no, esto no... Es más, yo tengo diálogo con toda la oposición. No tengo problema con nadie. Cuando hemos tenido que juntarnos para ver cuestiones de la ciudad, para tratar de aportar una idea, de mejorar, lo hemos hecho. Entonces me parece que si nosotros tenemos esa madurez política de poder juntarnos, de poder aportar, hemos hecho documentos juntos en el medio de la pandemia, tratando de aportar una visión, y lo hemos hecho por ese medio porque nunca hemos sido recibidos. Entonces me parece que esa misma madurez política y esa grandeza en política también la deberían tener desde el Ejecutivo Municipal. Y sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Estamos muy atentos a cómo devolucionan todas estas consecuencias que derivaron de esta... Sí, ya sabemos cómo va... O sea, no esperemos diálogo, no espero, porque no va a suceder. No, sí. Seguramente ahora van a contraatacar, porque ellos sienten esto como un ataque, y no es un ataque. Es contar la verdad de una situación, porque siempre hemos hablado con la verdad. Entonces ahora no es para que ellos recapaciten y a lo mejor nos reciban y escuchan lo que tenemos que... No, ahora viene el contraataque, sabemos cómo funciona. Pero no, nosotros tenemos una responsabilidad como oposición, porque hay gente que nos ha votado también. Sí, claro. Y esa representación, que también la tenemos en el Consejo de Representantes, nosotros tenemos que velar por eso. Y es lo que hacemos, tratando de aportar, de decir las cosas como nos parece que deberían ser. Nunca con la... O sea, no somos los dueños de la verdad. Pero me parece que si uno puede tener un diálogo, un ida y vuelta, tratar de pensar juntos... Y más en un contexto de pandemia, hubiera sido el momento ideal para poder juntarnos todos y poder aportar desde el lugar que nos tocaba. Pero bueno, lamentablemente no se ha podido hacer y ahora esperamos el contragolpe, porque siempre sucede. Bien, bueno, vamos a estar ahí pendientes. Mariana, como siempre, te agradecemos el contacto acá con Villano, No, por favor, muchas gracias, un saludo para usted y toda la audiencia, a disposición. Que tenga buen día.